Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Bien, tengan todos y todas muy buenas noches. Antes de comenzar, quisiera anunciar un poquito las actividades que aún quedan pendientes. Después de esta, solo nos queda una más. Hemos estado desde el día viernes tocando una serie de temas bajo el título de La Paz Comienza por Casa, ¿no? La Paz Comienza por Casa. Y el día de mañana, a las 10 de la mañana, en este mismo lugar, vamos a compartir una conferencia que hemos llamado ¿Cómo tener relaciones duraderas? ¿No? ¿Cómo tener relaciones duraderas? O, visto de otra manera, vamos a tratar de responder también esta pregunta, y es ¿por qué fracasan los matrimonios? ¿No? ¿O por qué fracasan en general las relaciones de pareja? Así que, si usted conoce parejas, casadas o no, pero que estén atravesando una situación de crisis, por favor, invitémoslo el día de mañana, en el contexto del servicio de adoración en esta iglesia, vamos a tener la oportunidad de compartir este tema. ¿Cómo tener relaciones duraderas? ¿Cuántos, a la hora de iniciar una relación sentimental, la iniciamos tan ilusionados de que sea una relación que dure para siempre? Pero la vida, muchas veces, los problemas, el no saber cómo enfrentarlos, hacen que este anhelo, en muchos casos, no se haga realidad. ¿Y cuántos, no? Hemos experimentado fracasos dolorosos en nuestras relaciones sentimentales o en nuestros matrimonios. Así que de eso vamos a hablar el día de mañana, a las 10 de la mañana, en el contexto del culto de adoración de esta iglesia. Lo segundo, dentro de los diversos materiales que van a encontrar a la salida, solamente permítame recomendarles uno. Tuve la oportunidad de escribir un libro que está dirigido para adolescentes, para jóvenes, aunque podemos leerlo todos, que se llama ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo superar las desilusiones amorosas? Y el propósito de este libro es que la segunda causa de depresión y suicidio en el mundo de los adolescentes son el no poder manejar el dolor y el sufrimiento que queda luego de una ruptura de una relación sentimental. La primera causa de suicidio entre adolescentes son problemas con los padres, muchas veces originados con problemas de rendimiento en el colegio, ¿no? Cuando los problemas de rendimiento en el colegio trae conflictos con los padres, muchas veces esto se vuelve una causa de depresión y suicidio en el mundo adolescente. Y la segunda causa son entonces desilusiones amorosas. De ahí que este libro haya sido escrito para también contribuir, ¿no?, a este conflicto que atraviesan los jóvenes y los adolescentes. Así que el título del libro es ¿Y ahora qué? ¿Cómo superar una desilusión amorosa? Muy bien. El tema que nos convoca en esta noche lo hemos titulado así. El título es La tristeza que mata, ¿no? La tristeza que mata. ¿Cómo enfrentar los estados depresivos? ¿Cómo enfrentar las tendencias depresivas? Y permítanme empezar contándoles una historia. Dice que había un hombre que fue a una iglesia católica a confesarse, ¿no? Fue una iglesia católica a confesarse. Y bueno, el hombre entró pues al lugar especialmente acondicionado para confesarse. Entonces él entró a ese lugar, se le abrió la ventanilla y el sacerdote comenzó a hablar con él. Y en un momento del diálogo, el sacerdote le pregunta, ¿no?, a este hombre, le dice: Señor, ¿y usted a qué se dedica? Y el hombre le respondió al sacerdote, le dijo: mire, yo soy un saltimbanqui. Saltimbanqui. Y el sacerdote le dijo: ¿Y qué es eso? ¿Qué es un saltimbanqui? No, y entonces el hombre le comenzó a explicar, mire, nosotros somos gente que trabajamos en el circo y bueno, y hacemos pues parte del show y del espectáculo. Pero yo no he oído que es un saltimbanqui, ¿no? Y él trató de explicar en palabras lo que él hacía, pero el sacerdote no entendía. Entonces el hombre le dijo, un momento, le dijo, ¿no? Yo le voy a demostrar lo que yo hago. Y salió un momento del confesionario, ¿no? Y entonces, frente al sacerdote, agarró y comenzó a hacer esto, ¿no? Agarró su cabeza, la pasó por detrás de la espalda y la sacó entre las piernas, ¿no? Luego agarró un brazo, ¿no? E hizo lo mismo, ¿está bien? Se lo pasó así por debajo y con el otro brazo, ¿no? Lo pudo agarrar y etcétera y etcétera. Cuando el sacerdote lo ve, le dice, le dice, usted es un contorsionista. Sí, le dice, ¿no? Pero en el argot del mundo del circo, a eso que no podemos pues flexibilizar nuestros cuerpos de una manera que ninguna otra persona puede hacer, a esas personas las llamamos saltimbanqui. Ah, ya entendí. Entonces el hombre entró al confesionario, terminó y luego se fue, ¿no? Y bueno, en el mismo lugar había una ancianita que también había ido a confesarse, ¿está bien? Y estaba esperando su turno para entrar al confesionario a confesarse. Y cuando el sacerdote entonces salió y le dijo, bueno, que pase la siguiente persona, que era una ancianita, la ancianita pues se paró, ¿no? Pero en vez de ir al confesionario, se fue hacia la puerta, ¿no? Para irse. Y el sacerdote le dijo, pero señora, ¿no ha venido usted a confesarse? Y la señora le dice, sí, padrecito, pero hoy día usted está poniendo penitencias muy difíciles, padrecito. Usted está poniendo penitencias muy difíciles, ¿no? Bueno, yo creo que cuando escuchamos la palabra saltimbanqui, tal vez yo siento que para muchos es lo mismo que escuchar la palabra depresión, ¿no? Para algunos solamente es una palabra, pero para otros, ¿no? Hablar de la depresión es hablar no solo de una palabra, sino de una realidad en la que tiene que vivir cada día, ¿no? Una realidad que le va robando la alegría de vivir, que va convirtiendo la vida en existencia, ¿no? Que convierte la vida en una carga muy pesada y una carga que quisiéramos que tarde o temprano termine. Y el tema de la depresión lo hemos ubicado dentro de esta campaña de promoción de la vida, ¿no? Que ha iniciado el Tour Zona J, porque la depresión es la antesala del suicidio, ¿no? Una depresión no curada, una depresión no atendida, una depresión no solucionada puede desencadenar en un acto suicida. Y es en el momento en que la persona atraviesa la depresión en que es necesario intervenir para que la depresión no vaya a generar en un intento suicida. Así que el tema entonces es la tristeza que mata, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la depresión, definitivamente estamos hablando de una de las múltiples o muchas emociones destructivas que pueden golpear a un ser humano. Hay varios tipos de emociones destructivas. Una de ellas, la más poderosa, la más frecuente, la más común entre los seres humanos, es la que llamamos depresión. La depresión lo vamos a enfrentar no como si fuera un problema biológico, aunque reconocemos que en muchos casos la depresión pueda tener una base biológica, física, ¿no? Algunos dicen que es un problema que se origina básicamente a partir de un problema en los neurotransmisores del cerebro y que entonces pues necesitamos medicación, en este caso ciertos elementos de litio para podernos ayudar a enfrentar los estados depresivos. Ahora, en ningún momento quiero anular esta posibilidad y esta perspectiva. Creo que es una perspectiva válida y legítima para entender a ciertos estados depresivos. Pero el enfoque que vamos a tener en esta hora definitivamente es un enfoque mucho más afectivo, ¿no? Vamos a ver la depresión como un trastorno de la afectividad, ¿ok? Por supuesto, quienes han experimentado la depresión saben que la depresión impacta la totalidad de nuestra vida, ¿no? Nuestra manera de pensar, nos volvemos seres muy negativos frente a la vida, ¿no? Nuestro estado de ánimo, ya no tenemos las mismas motivaciones para salir adelante, nuestro comportamiento, aún nuestro propio cuerpo, ¿ok? Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo vamos a enfocar este tema de la depresión? Bueno, vamos a tratar de aprender de una de las primeras personas de las cuales tenemos un registro escrito que atravesó un estado depresivo, ¿no? Un estado depresivo. Y este registro escrito de una de las primeras personas de la cual la humanidad tiene memoria que atravesó un estado depresivo está justamente registrada en las páginas de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se imaginan de quién podemos estar hablando? Bueno, una de las primeras personas de la cual tenemos un testimonio escrito que atravesó un estado depresivo es Caín, ¿no? Caín. Y no solo Caín nos recuerda, y este es un personaje bíblico que encontramos su vida registrada en el libro de Génesis, nos muestra lo terrible que puede ser la depresión. Porque cuando uno piensa qué es lo que llevó a Caín a asesinar a su propio hermano, su hermano menor Abel, si quieres tratar de entender y comprender qué llevó a un hombre como Caín a asesinar con aquel que creció y compartió muchos momentos de alegría cuando eran niños y ahora de adultos, él toma la decisión de quitarle la vida a su propio hermano. Bueno, tenemos que entender y comprender lo que la depresión puede llegar a hacer en la vida de una persona, ¿no? En la vida de una persona. Y esa es una de las grandes diferencias del suicidio, por ejemplo, en el pasado y en el presente, ¿no? En el pasado, el suicidio era un acto meramente individual. Una persona decidía quitarse la vida y punto. Hoy, el suicidio es colectivo, ¿no? Porque cuando uno decide quitarse la vida, antes de eso, decide llevarse a muchos consigo. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Así que tener al lado a una persona con tendencias suicidas y no lo sabemos y no lo ayudamos, eso también pone en riesgo nuestra propia vida. Porque en el momento que él decida quitarse la vida, probablemente, ¿no?, busque también quitársela a varios que están a su alrededor. Así que el suicidio ya no es una experiencia solo personal. Y eso es lo que podemos ver en la experiencia de Caín. Un estado depresivo lo lleva a quitarle la vida a su propio hermano. Vamos entonces a abrir este registro en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer la historia de Caín, el primer hombre que se deprimió. Libro de Génesis, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Los que han traído su Biblia pueden leerla, los que no pueden escuchar la historia. Dice ahí este relato: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Dónde? En la porción que hemos leído, se nos describe que Caín atravesó un estado depresivo, ¿no? ¿En qué parte de lo que hemos leído hasta aquí se nos describe a Caín como una persona que está atravesando un estado depresivo? Bueno, cuando una persona se deprime, ¿dónde inmediatamente uno puede ver que esa persona está deprimida? ¿Dónde? En el rostro. En el rostro. Ese rostro decaído, ese rostro triste, ese rostro cabizbajo, ¿no? Y entonces, cuando el texto dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, bueno, en el tiempo de Caín no existía la palabra técnica depresión. Pero el que no existiera la palabra depresión no significa que los hombres no se deprimían, ¿no? Y cuando el texto dice entonces, y decayó su semblante, lo que nos está describiendo es a un hombre que ha entrado en un estado depresivo, ¿no? Y decayó su semblante. Ahora, tenemos que reconocer que el tema del origen de los estados depresivos es un tema complejo. Como vimos al inicio, hay múltiples teorías y los científicos no se ponen de acuerdo al respecto de cómo se originan las tendencias depresivas en una persona. Pero al menos en el caso de Caín, uno puede ver con claridad cómo se originó en él este problema depresivo, ¿no? Y presten atención que antes que aparezca la depresión, apareció otra emoción destructiva en la vida de Caín. ¿Qué otra emoción poderosa y destructiva apareció en la vida de Caín antes que su semblante, que su rostro decayera, que entrara en un estado depresivo? ¿Qué sentimiento apareció? Dice, y se ensañó Caín en gran manera. Y luego, ¿qué dice? Y decayó su semblante. ¿Qué se ensañó? Se llenó de ira, de furia, de rabia, de cólera. Se enojó grandemente, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Y se ensañó, se encolerizó. Y entonces, las teorías, sobre todo psicoanalíticas, dicen que la depresión es una ira encubierta, ¿no? Que la depresión en el fondo es una ira, pero una ira volcada hacia uno mismo. O en otras palabras, es una persona que literalmente se come, se traga su propia rabia. Cuando uno se come su propia ira, cuando uno vuelca su enojo hacia sí mismo, esto genera un estado depresivo. Por eso el texto dice, y se ensañó Caín en gran manera primero. Se llenó de ira su corazón y luego eso desencadenó en un estado depresivo, ¿no? Ahora, en el caso de Caín, ¿qué fue lo que generó esa ira? Bueno, él siente que Dios ha sido injusto, que Dios ha sido arbitrario, porque el texto nos muestra con claridad el momento en que estos dos hermanos, de acuerdo a las prácticas antiguotestamentarias, traen su ofrenda o traen su servicio de adoración a Dios. En ese tiempo uno traía el fruto de su trabajo, ¿está bien? Y el texto dice que Dios aceptó la ofrenda de su hermano menor, pero rechazó la ofrenda de Caín, ¿no? ¿Y cómo Caín interpreta esto? Caín lo interpreta como un acto injusto de parte de Dios. ¿Está bien? Caín lo interpreta básicamente como que Abel fuera su favorito, como que Dios amara más a Abel que a Caín. Y muchas veces esa rabia se origina cuando también nosotros sentimos que Dios o la vida o alguna persona ha sido injusta con nosotros. Por ejemplo, muchas veces experimentamos la muerte de personas que amamos como un hecho totalmente injusto. ¿Quién no ha oído hablar a alguien y decir, habiendo tantos hombres malos y perversos que siguen vivos, cómo es posible que esta persona a quien yo amaba tanto y que era una persona tan buena muera? Lo experimentamos ese hecho como algo injusto, ¿no? O el hecho de repente de atravesar una enfermedad, o el hecho de terminar una relación sentimental, o el haber sido despedido de mi trabajo luego de tantos años de lealtad y de fidelidad a esta empresa. He dado los mejores años de mi vida para que luego, por una política de reducción de empleo, hoy me voten. Y muchas veces percibimos esos hechos como hechos injustos, pero ¿saben qué? Frente a los cuales nos sentimos totalmente impotentes. Frente a los cuales no podemos hacer absolutamente nada. Es una realidad que nos es impuesta y a la cual no nos queda más que aceptarla. Y cuando sentimos, ¿no?, que alguien nos ha tratado injustamente, y frente a ese acto de injusticia no puedo hacer absolutamente nada, entonces eso despierta ira en mi corazón. Pero al no poder volcarla hacia afuera, termino volcándola hacia mí mismo. Y esto entonces, cuando uno se traga su propia ira, esto desencadena en un acto depresivo. ¿Qué podía hacer Caín frente a este Dios que él considera que ha actuado de manera injusta? ¿Cómo hago para vengarme de Dios? Caín se siente totalmente impotente frente a un hecho que él considera injusto. Así que esto es el origen del estado depresivo de Caín. No podemos decir que todos los estados depresivos se originan de la misma manera, pero al menos podemos explicar en el caso de Caín cómo se originó su estado depresivo, ¿no? Por eso, en el fondo, la depresión es un tipo de resentimiento. ¿Ustedes saben qué es el resentimiento? El resentimiento es una persona que se toma un veneno esperando que el otro, el que lo ha dañado, el que lo ha lastimado, él se toma un veneno esperando que el otro se muera. Eso es el resentimiento, ¿no? Una persona que se toma un veneno, pero con la esperanza que el otro, el que me lastimó, el que me dañó, se muera. Pero el único que se muere al tomar el veneno es ¿quién? Uno mismo. Uno mismo. Entonces, desde la perspectiva psicoanalítica, la depresión es una forma de resentimiento. ¿Ok? Ahora, miren entonces cómo Dios va a tratar de ayudar a Caín a salir de este estado depresivo. Y esta conferencia entonces tiene dos propósitos. Uno, bueno, ayudar a las personas que están aquí o que pudieran escuchar esta conferencia más adelante, ya que esta conferencia queda grabada y la podemos adquirir en la iglesia para dársela a otras personas, para ayudar a personas que están atravesando estados depresivos a salir de esa situación. Pero también tiene como propósito dar herramientas a nosotros, que tal vez no estamos viviendo en este momento un estado depresivo, pero darnos herramientas para ayudar a personas que amamos a nuestro alrededor sobre cómo podemos ayudarles a salir de la depresión. ¿Está bien? Así que vamos a ver cinco pasos, cinco acciones terapéuticas que Dios va a hacer para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. Y el verso 6 nos describe las acciones de Dios para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. El verso 6 dice: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Presten atención, ¿no?, a las 5 acciones terapéuticas que Dios va a impulsar para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo. Y el primero de ellos lo encontramos en esta frase: y dijo Dios a Caín. ¿Qué es lo primero que Dios hace para ayudar a Caín a salir de su depresión? Dios le habla. Y dijo Dios a Caín. Lo primero que va a hacer es, le va a hablar. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando uno está deprimido, uno busca hacer cosas de manera inconsciente que lo van a llevar a deprimirse más. Cuando uno está deprimido, cuando uno está atravesando esa tristeza del alma, ¿no?, esa melancolía del corazón, cuando uno está deprimido, uno va a hacer cosas inconscientemente que lo van a llevar a deprimirse más. ¿Y qué es lo primero que hace una persona deprimida? Aislarse. Busca estar solo. Busca estar sola. Y no se da cuenta que lo que el aislamiento, la soledad va a hacer es profundizar su estado depresivo, ¿no? Por eso, lo que Dios va a hacer es, Él va a tomar la iniciativa. Y eso es lo que me llama mucho la atención. Hay ciertos momentos en la depresión donde la persona deprimida no va a tener ni siquiera las fuerzas para buscar ayuda. Y que muchas veces somos los que estamos a su entorno y amamos y nos preocupa esta persona deprimida, que debemos tomar la iniciativa para ayudarlo a salir de su depresión. No es Caín el que sale a buscar ayuda. Es Dios el que toma la iniciativa, se acerca a Caín y le habla. Y al hablarle, termina con su soledad, termina con su aislamiento, termina con ese silencio de muerte en el que él ha entrado. Dios le habla y de esa manera expresa su amor y su preocupación por Caín. Cuando alguien está deprimido, no esperemos que venga a pedirnos ayuda. Nosotros debemos irrumpir en medio de su silencio, irrumpir en medio de su soledad y ponerle fin a su soledad. Lo segundo que Dios va a hacer para ayudar a Caín a salir de su estado depresivo está en las siguientes palabras. Entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué? ¿Por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué has dejado que tu corazón se llene de ira? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué es lo segundo que Dios hace? Lo primero, Dios le habla. Lo segundo, Dios lo confronta. Muy bien. Le dice: ¿por qué? ¿Por qué has dejado que la ira gobierne tu corazón? ¿Y por qué has permitido que esa ira desencadene un estado depresivo? ¿Por qué? Ahora, miren que una de las cosas que hace la depresión es que cuando uno está deprimido, la depresión desencadena mecanismos distorsionador de la realidad, ¿no? Cuando una persona está deprimida, no puede percibir la realidad tal como la realidad es. El deprimido siempre se va a ubicar como si fuera una víctima. ¿Han escuchado hablar a la persona deprimida? ¿Cómo habla la persona deprimida? Todos están contra mí. Nadie me entiende. Nadie me comprende. ¿no? El deprimido es así, ¿ok? Se ubica como si fuera una víctima. Ahora, cuando uno ve el caso de Caín, Caín se sentía una víctima, pero no era una víctima. Cuando él le dice, Caín, ¿por qué estás así? Tú piensas que yo he sido injusto, que yo amo más a tu hermano que a ti. Pero eso no es así. Si ustedes leen el relato, se darán cuenta que, miren lo que dice de Caín cuando trajo su ofrenda, ¿no? Verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. ¿Qué fue lo que pasó ese domingo en la mañana, hora del culto? Bueno, Caín, si el culto empezaba a las 10, Caín se levantó a las 9:55. Se cambió rápidamente, salió disparado, ¿no? Para no llegar tarde. Y como él era un agricultor, él agarró la primera papa, la primera yuca que encontró y se la trajo a Dios. Y le dijo, mira Dios, aquí está tu ofrenda, sé feliz. Caín es el prototipo del hombre o la mujer que hace las cosas por cumplir. Y él dijo, aquí está, ya cumplí. Y entonces el texto dice, y Dios miró el corazón de Caín y no le agradó. Y porque no le agradó su corazón, no aceptó su ofrenda. En cambio, miren lo que dice de Abel, ¿no? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel, por el contrario, es el hombre que da lo mejor a Dios y hace todo dando lo mejor. Si el culto era a las 10 de la mañana, ese día Abel se habrá levantado a las 8 de la mañana, ¿no? Y él era alguien que tenía muchas ovejas. Y entonces entre todas sus ovejas buscó la más blanquita, la más gordita, la mejor que él tenía. Y se lo llevó a Dios. Y Dios vio el corazón de Abel y le agradó. Y porque le agradó su corazón, le agradó también su ofrenda. No, Caín. La manera en que tú interpretas la realidad, ubicándome como una víctima, no es correcta. Tú no eres una víctima. Tú eres un agente moralmente responsable de lo que te está pasando. Por eso Dios le confronta. ¿Por qué? Dios no hace lo que normalmente muchos hacemos con una persona deprimida, ¿no? Encontramos una persona deprimida y entonces lo consolamos y le decimos, ya papito, ya te va a pasar, no te preocupes, y lo acariciamos. Y a veces esa actitud de lástima y compasión lo único que hace es alimentar su situación de víctima. Ahora, sí, tal vez yo no soy responsable de la situación que ha desencadenado este estado depresivo. Yo no tengo la culpa de que una persona que amo haya muerto. Tal vez no soy culpable de atravesar esta enfermedad. No soy culpable que una persona que me dijo que me iba a amar por toda la vida lo dejó de hacer. Tal vez no soy culpable de que esta empresa me haya despedido. Sí, tal vez no somos responsables de esos hechos. Pero sí somos responsables de cómo reaccionamos frente a esa situación. De eso sí somos responsables. Y la depresión es una manera equivocada de responder a un problema. No, yo estoy de acuerdo. La depresión en sí no es pecado, ¿no? Pero podemos volverla a pecado cuando nos aferramos a esa respuesta equivocada y no queremos salir de ahí. Y esa es la realidad, ¿no? Eso me hace acordar una historia. Dice que había un hombre que estaba manejando su auto en una carretera que era de doble sentido, ¿no? O sea, unos autos iban en un sentido y otros autos en el otro carril venían en sentido contrario. Y ese hombre llegó el momento en que iba por su carril y iba a entrar a una curva, ¿no? Iba a entrar a una curva. Pero del otro lado, ¿no? Salió un auto disparado y entró con tal velocidad a la curva que salió de su carril e invadió el carril, ¿no? Donde venía este hombre manejando. Uy, cuando el hombre vio a ese auto que venía frente suyo y se iba a estrellar, hizo una maniobra para evitar el choque. Y en el momento en que él se abrió y el otro auto pasa frente a suyo, y este auto pues estaba manejado por una mujer, ¿no? No es de extrañarse, ¿no? Entonces cuando esta mujer pasa frente suyo, la mujer lo mira de ventana a ventana y le grita: ¡cerdo! Uy, este hombre cuando escucha esa palabra, ¿no?, se llena de ira y dice: esta mujer que maneja tan mal todavía se sale de su carril. Yo hago una maniobra para evitar el choque y encima me insulta, me agrede. Uy, se llenó de furia. Y cuando el hombre entonces entró nuevamente a su carril, entra a la curva y se estrella con un cerdo. ¿Qué había pasado? Bueno, lo que pasa es que cuando la mujer entra, había un cerdo muerto que estaba en el camino, muerto o vivo, había un cerdo que estaba en medio de la pista. Y entonces lo que la mujer hizo fue esquivar al cerdo, y para esquivarlo entró al otro carril. Y cuando ve al hombre que también iba, cuando le grita cerdo, ¿lo quería insultar? ¿Quería qué? ¡Advertirle! ¡Hay un cerdo en la pista! ¡Cuidado! Pero el hombre lo tomó como si fuera un insulto. Así es la persona deprimida. La persona deprimida está de repente sentada en un lugar y de repente ve a sus amigos a la distancia conversando. ¿Qué piensa el deprimido? ¿De quién están conversando? De mí. ¿Y qué están hablando? Mal. Y de repente ellos están hablando de la novela, del fútbol. Pero así es el deprimido. El deprimido desencadena un mecanismo distorsionador de la realidad. Por eso, cuando Dios viene y le dice ¿por qué?, lo que busca hacer es terminar con su rol de víctima. No eres una víctima. Vuelvo a repetir. No eres responsable de ciertos acontecimientos que han pasado en tu vida, de las pérdidas que has experimentado. Sí, seguro de eso no eres responsable, pero sí eres responsable de la manera en que reaccionas a esos problemas. Y la depresión es una manera equivocada de responder a un problema. ¿Ok? Entonces, esto es lo segundo. Bien, entonces primero Dios le habla, ¿no? Rompe con su silencio, con su aislamiento. En segundo lugar, Dios le confronta, rompe con su rol de víctima. En tercer lugar, dice el texto, verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no se levantará tu rostro. Eso es ser enaltecido, ¿no? Ese rostro que decayó en tristeza, dice, no se levantará. Y entonces aquí Dios le propone un camino de solución. ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres volver a levantar tu rostro? Bueno, ¿cuál es el camino de solución de Dios? Se llama si bien hicieres. El comenzar a hacer las cosas de manera correcta. En el caso de Caín, ¿qué le está proponiendo Dios? Dice, Caín, yo no amo más a tu hermano que a ti. Yo los amo a los dos por igual. Pero ¿quieres terminar esta situación de conflicto que hemos generado? Porque tú quisiste solamente cumplir conmigo y me trajiste lo primero que encontraste en el camino. ¿Quieres que esto termine? Muy bien. Comienza a hacer las cosas bien. ¿Qué significa eso para Caín? Vuelve a tu huerto. Busca el mejor de los frutos que la tierra te ha dado. Cambia la actitud de tu corazón. Y verás cómo los problemas entre tú y yo se terminan. ¿Eso es qué? El bien hacer. El comenzar a hacer las cosas de manera correcta. El bien hacer. Pero cuando uno está deprimido, ¿saben qué? Uno quiere buscar las salidas fáciles. Y bueno, y a veces una salida fácil, en vez de un cambio a nivel de la voluntad, ¿no? Lo que buscamos es cambiar nuestras circunstancias. Y muchas veces tratamos de producir cambios a nivel de nuestras emociones. Y de ahí que muchos de los medicamentos que tomamos tienen que ver con tratar de alterar nuestro cuadro afectivo, emotivo, emocional en nuestras vidas. Pero cuando el efecto de la medicina termina y no hemos solucionado el problema de fondo, no hemos encontrado una solución definitiva. Cuando uno está deprimido, uno tiende a buscar atajos para solucionar sus problemas. Y es por eso que el cristianismo no es popular, ¿no?, en el mundo para ayudar a los hombres en sus problemas. ¿Y por qué no es popular? No es popular porque Dios no nos ofrece atajos. Dios nos ofrece caminos. Dios es camino. Dios no es atajo. Y a veces los caminos son lentos, angostos, de subida, ¿no? Y nosotros queremos soluciones rápidas a nuestros problemas. Dios no le ofrece un atajo a Caín, Dios le ofrece un camino, y ese camino se llama el bien hacer, el comenzar a hacer las cosas de manera correcta. Es un cambio a nivel de la voluntad. ¿Cuántos jóvenes, no?, terminarían sus problemas depresivos? ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres terminarían sus problemas depresivos si solamente nos acercáramos a una persona y le dijéramos: perdóname? Pero antes de decir perdóname, ¿no? No, eso es manifestación de debilidad. Eso es hacer concesiones que no estoy dispuesto a hacer. No. A veces el orgullo, la soberbia, la altivez no nos permite encontrar soluciones definitivas a nuestros problemas. Y es por eso que el depresivo también busca las drogas, el alcohol, y muchos de estos elementos que cambian por un momento y alteran nuestras emociones. Pero cuando sus efectos terminan, la depresión continúa ahí, ¿no? Dios le propone un camino de solución. En cuarto lugar, la cuarta acción terapéutica de Dios la encontramos en el verso 7. Luego de decir: si bien hicieres, no serás enaltecido, le dice: y si no hicieres bien, ¿qué pasa? El pecado está a la puerta. Le dice: y si no hicieres bien, Caín, algo peor puede llegar a tu vida. Aquí Dios le advierte. Le advierte, ¿no? Si tú decides, Caín, persistir en esta situación de víctima, si tú decides seguir alimentando tu depresión, si no tomas medidas para salir de esta situación, le dice con claridad: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Miren, cuando uno está deprimido, uno se vuelve muy vulnerable al mal y al malo. Cuando uno está deprimido, nuestras defensas morales bajan, se debilitan. Y uno puede llegar a pensar, o a desear, o a hacer cosas que en su sano juicio ni siquiera hubieran atravesado por su mente. Uno busca, por ejemplo, ¿no? Vengarse. Vengarse de aquellos que me hirieron, que me lastimaron. Por eso será que el Señor Jesús, dentro de sus enseñanzas, nos enseñó a orar por nuestros enemigos, ¿no? Orar por aquellos que nos hirieron y que nos lastimaron y que no obraron justamente con nosotros, que nos rechazaron. ¿Y saben por qué Jesús nos dice que debemos orar por los enemigos? Porque es muy difícil, ¿no? Herir y vengarse de una persona por la cual uno ora. Es muy difícil, ¿no? Y la oración por los enemigos nos libera. Pero por supuesto, ¿no? Hay un momento para hacerlo. A veces uno acelera ciertos procesos. Yo recuerdo que había una chica que estaba muy deprimida porque su novio de, no sé, 7, 8 años, cuando ya estaban a meses de casarse, su novio de toda la vida, ¿no? Se acercó a ella y le dijo que no solo no se iba a casar con ella, sino que había conocido a otra mujer, ¿no? Uy, no, ella entró en un estado depresivo. Y lo puede entender. Como mujer o cualquier persona experimenta esto como algo injusto, ¿o no? ¿No? Hemos estado 6, 7 años construyendo una relación, soñando el futuro. Pero a la vez, ¿puedo hacer algo frente a eso? No, yo no puedo obligar a él a que se case conmigo, yo no lo puedo obligar a que me ame. No me queda otra más que aceptar esa situación. Y eso genera ira. Y luego uno termina comiéndose la ira. Y termina deprimido. Y estaba muy deprimida. Entonces, en mi deseo de querer ayudarla a salir de ese estado depresivo, ¿no? Llegó un momento en que le dije, ¿por qué no oras por él? Y oras para que Dios lo bendiga. Oh, ella me decía, no, jamás, yo no voy a poder hacer eso. Yo decía, pero si oras para que Dios lo bendiga, tú vas a liberarte de tu odio, de tu rencor, y vas a poder salir de tu depresión. Entonces ella, creo más por presión mía que por convicción, se animó a hacerlo. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a ayudar. Tú vas a repetir después de mí las palabras que yo voy a decir. Ya me dijo, ¿no? Vuelvo a repetir, lo hizo más por presión que por convicción. Entonces yo le dije, vamos a orar. Repite después de mí. Entonces yo decía, Señor, ella decía, Señor, vengo a ti. Y bueno, tú sabes cuánto yo he amado a este hombre. Y ella repetía, Señor, pero este hombre que prometió que iba a estar conmigo para siempre, ahora no solo me ha dejado, sino que ama a otra mujer y me ha dejado de amar a mí. Y bueno, y ella iba repitiendo la oración, ¿no? Señor, tú sabes cuánto me ha herido, tú sabes cuánto me ha lastimado, tú sabes que en lo profundo de mi corazón yo lo sigo amando. Y ella repetía después de mí. Y llegó un momento, entonces, en que yo le dije, bueno, ahora vamos a orar para que Dios lo bendiga. Entonces yo le decía, pero Señor, a pesar de todo eso, y ella decía, a pesar de todo eso, hoy yo vengo a ti, y te pido, Señor, y te pido, ¿no? Y yo dije, y te pido que lo bendigas. Y ella, cuando tenía que repetir, y yo le decía, repite, di, Señor, yo te pido que lo bendigas. Y ella, y yo insistía, dile, Señor, bendícelo. Y ella, y en un momento dijo, Señor, bendícelo llevándotelo a tu presencia. No, eso fue culpa de ella, eso fue culpa mía, yo no era el momento apropiado. No, pero bueno, va a llegar un momento, ¿okay? En que hay que aprender a orar por los enemigos. ¿Está bien? Porque eso nos libera. ¿Ok? Bien, y por último, la quinta acción terapéutica de Dios está en estas palabras. Dice el verso 7, la frase final del verso 7 dice, con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿No? Con todo eso, dice. Mira, Caín, ya no importa si yo he sido culpable o no culpable, si tú eres víctima o no eres víctima. Mira ya, con todo eso. Le dice, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le está diciendo a Caín, mira, Caín, con todo. Tú puedes tener control. Tú puedes dominar esta situación. Si tú quieres, tú puedes. Y yo estoy a tu lado para ayudarte. Dios termina con palabras de ánimo y de esperanza para este hombre. Con todo eso, a ti será su deseo. Tú puedes tomar control, tú puedes tomar dominio de esta situación. Tus deseos no pueden tener la última palabra sobre tu vida. Tú puedes controlar esta situación. Y entonces, ¿por qué es importante terminar con palabras de ánimo frente a una persona deprimida? Porque cuando uno está deprimido, uno percibe el futuro de manera negativa. ¿No? Por eso decimos que la depresión es una antesala al suicidio. ¿No? Y no es que la persona quiere quitarse la vida. No. La persona no quiere quitarse la vida. La persona quiere terminar con aquellas circunstancias que han traído dolor y sufrimiento a su vida. Pero como no sabe cómo terminar con esas circunstancias de sufrimiento, no percibe otra solución más que terminar con la vida. Pero en el fondo no quiere quitarse la vida. Entonces, cuando uno está deprimido, uno tiende a percibir el futuro de manera negativa. El deprimido desencadena otro mecanismo distorsionador. No solo se ubica como víctima, como ya lo vimos, sino el deprimido solo ve el aspecto negativo de la vida. ¿No? Tiene un concepto pesimista de la vida. Por eso entonces, el suicidio tiende a ser muchas veces, en muchos casos, un pensamiento recurrente en una persona deprimida. Ahora, lo que yo les voy a decir, por favor, no lo vaya a hacer nadie. ¿Ok? Yo solo se voy a contar porque, bueno, el que cuenta esto como una manera de ayudar a las personas deprimidas es un psicoterapeuta profesional. ¿Ya? Pero nadie lo vaya a hacer. A ver, si quieren que se lo cuente, repitan conmigo, ¿no? Repitan conmigo. Digan, yo no voy a hacer. A ver, repitan otra vez. Yo no voy a hacer lo que ahora voy a escuchar. A ver, por favor, nadie lo vaya a hacer. Este es un hombre que lo hace en terapia. Este es un profesional, ¿no? Así que no lo podemos hacer cualquiera. Esto que hace este hombre se llama Viktor Frankl, ¿no? Él desarrolló una manera de ayudar a las personas en estados depresivos que se llama logoterapia. ¿Ok? Logoterapia. Y Viktor Frankl, ¿no?, dice que lo que debemos hacer para ayudar a alguien con problemas depresivos es ayudarle a ver la vida, ayudarle a ver los problemas desde un nuevo ángulo, desde una nueva perspectiva, pero de una perspectiva que genere esperanza. Porque la manera en que él ve sus problemas, la manera en que él ve su vida, es de una manera totalmente oscura, donde no hay soluciones, no hay esperanza. Entonces lo que hace ese terapeuta a través de la logoterapia es ayudarlo a ubicar al paciente en una perspectiva nueva. ¿Qué? Para ver sus problemas con esperanza. Y entonces, parte de su terapia, cuando una persona deprimida viene y habla, soy un desgraciado, no sé para qué vivo, todo me sale mal, ¿no? La vida no tiene sentido, y comienza a quejarse y a quejarse de lo mal y lo mal que va en la vida. Entonces Víctor Frank agarra y le dice, Señor, le dice, pero si usted sufre tanto, si le va tan mal en la vida, si usted sufre tanto, Señor, le dice, ¿por qué no se mata? Vuelvo a repetir, ustedes me han prometido que no lo vayan a hacer. ¿Ok? No lo vayan a hacer. Ya me lo han prometido. Eso lo hace Víctor Frank, él es un profesional en terapia. Pero él agarra y le dice, Señor, si le va tan mal, si sufre tanto, si es tan desgraciado, ¿por qué no se mata? Y dice que el paciente, cuando le dice, ¿por qué no se va?, reacciona. Pero doctor, me dice, ¿cómo me va a decir eso? Claro, pues, si usted sufre tanto, mátese de una vez. Y él dice, no, yo no puedo hacer eso. Y dice, ¿por qué? Porque yo tengo una esposa. Ah, tiene una esposa. Sí, como todo matrimonio, pero es una mujer buena. Bien en el fondo, pero... Ah, bueno, entonces su mujer es buena. Sí, sí, no, y además yo tengo dos hijos muy lindos. Ah, tiene hijos, le dice, sí, son buenos muchachos. No, y además en medio de todo todavía tengo un buen trabajito. Ah, tiene su trabajo, no. Y además tampoco he terminado de pagar mi casa. Ah, tiene casa. O sea, Víctor Frank cuenta en su libro que cuando él les plantea eso a sus pacientes, ¿por qué no se mata?, dice que el propio paciente comienza a dar razones por las cuales vale la pena seguir viviendo. Qué interesante, ¿no? Pero el deprimido muchas veces solo ve las partes que negativa de la vida, lo que no hay, lo que no tiene, lo que le falta. Pero la depresión no le permite ver lo que tiene. Por eso la oración es una gran terapia, porque ¿qué es orar? Orar, básicamente, ¿no?, es una manera alternativa de ver la realidad. Cuando uno ora y cultiva una relación con Dios, ¿ok?, la oración te ubica en una nueva perspectiva. Sí, tal vez las circunstancias no han cambiado, tu vida no han cambiado, tus problemas no han cambiado. Pero cuando uno ora, Dios nos eleva y nos ubica en una nueva situación. Una nueva situación de donde tú puedes ver una luz. Muy pequeña tal vez, pero luz al fin, al final de este túnel. ¿No? Al final de este túnel. ¿Ok? Entonces, esto es un elemento importante. Ahora, terminamos. Hemos visto las 5 acciones terapéuticas de Dios. ¿Cuál es la primera? Dios le habla, ¿no? Termina con su aislamiento, con su soledad. La segunda, Dios le confronta, termina con su rol de víctima. En tercer lugar, Dios le propone un camino de solución. Y ese camino de solución es el bien hacer. No le propone un atajo, le propone un camino. El bien hacer. En cuarto lugar, Dios le advierte, le muestra lo que puede pasar en su vida si él persiste en mantenerse en este estado depresivo. Y en quinto lugar, Dios le anima, ¿no? Le anima. Ahora, la pregunta crucial es esta. ¿Y Dios tuvo éxito en ayudar a Caín a salir de su estado depresivo? ¿Dios tuvo éxito? A veces nos cuesta en muchas teologías decir que Dios no tuvo éxito. Pero es cierto. ¿Cómo termina este relato? Dice el texto en el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios no tuvo éxito en lograr cambiar el destino de Caín. Le anunció que algo peor podía llegar. Y eso peor ocurrió. Caín vio a su hermano y la ira y la furia que tenía en el corazón contra Dios se la desquitó con su hermano. Así que tú eres su favorito. Así que tú eres aquel al cual Dios ama. Ahora vas a ver, Dios. Te voy a dar donde más te duele, ¿no? Y terminó matando a su propio hermano. Por supuesto que aquí hay un misterio que no siempre es fácil explicar. Porque muchas veces Dios decide detenerse en nuestra libertad. Dios nos ha dado un don precioso, y ese don se llama libertad. Dios nos ha dado la libertad. Y aunque Dios pudiera avasallarnos, es un misterio, porque Dios decide detenerse en nuestra libertad. Y Dios respetó la libertad de Caín para tomar sus propias decisiones, ¿no? Así que tampoco la Biblia nos ofrece salidas mágicas y salidas fáciles frente a los problemas. Pero a veces los pastores, los psicólogos, los psiquiatras, ¿no?, los consejeros, a veces creemos que tenemos más poder que Dios. No. Si ese viene a mí, yo lo rapidito lo saco de su estado depresivo. No es así. Ahora, yo me imagino cómo se habrá sentido Dios. Imagínate una situación así. Imagínate que eres un consejero y de repente viene una persona con tendencias suicidas. Y hablas con él, lo aconsejas, oras con él. Y aparentemente esa persona sale de hablar contigo y sale bien. A las 2 horas te llaman por teléfono y te dicen: esa persona que habló contigo se acaba de matar. Y el último que habló con él fuiste tú. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes quién fue el último que habló con Caín antes que Caín saliera a matar a su hermano? El último que habló con Caín fue Dios. Caín tuvo al mejor consejero, al mejor pastor, al mejor sacerdote, al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, a Dios mismo. Y eso no garantizó el éxito. Ahora, ¿cuál es la única paz que un consejero puede tener cuando interviene tratando de ayudar a otras personas y las cosas no salen como uno quisiera? Yo siento que la única paz que uno puede llegar a tener en una situación de fracaso como esta es hacerse 2 preguntas. La primera es: ¿hice todo lo que estaba a mi alcance hacer para ayudar a esta persona? La pregunta que yo hago es: Dios, ¿hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudar a Caín a salir de este estado depresivo sin violentar su libertad, sin volverlo un títere, sin anular su capacidad de decidir? Dios hizo todo lo que estaba a su alcance. Ya hemos visto las 5 acciones terapéuticas de Dios. Dios hizo todo lo que podía hacer por él. Y la segunda pregunta es: ¿y lo hizo en el tiempo correcto? ¿Dios lo hizo en el tiempo correcto? ¿Antes que las cosas ocurrieran? Sí. Es nuestra única paz. Sentir que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance hacer y lo hicimos en el tiempo correcto, ¿no? Pero a pesar de eso, Por eso Caín en la Biblia aparece como un antimodelo. No, Caín aparece en la Biblia, ¿no?, como alguien como el cual no hay que ser. Caín aparece como una advertencia clara a todas las personas con problemas depresivos para advertirnos que ese no tiene que ser nuestro final. Pero la Biblia nos presenta, si Caín es el antimodelo, la Biblia nos presenta al modelo, ¿no? Y a este modelo yo lo llamo el cuadro depresivo perfecto, ¿no? Si había un hombre que tenía todo el derecho del mundo para deprimirse y con justicia, ese era Jesús. Y hay unas palabras que Jesús pronuncia, ¿no?, que nos muestran que Jesús en su profunda humanidad también atravesó un estado depresivo profundo. Cuando él ora en el huerto de Getsemaní, ahí en Mateo capítulo 26, verso 38, y esto, con esto ya estamos terminando, Mateo capítulo 26, verso 38. Él ora con las siguientes palabras. Está en el huerto de Getsemaní. Ora, después de estas palabras, Jesús enfrentaría su muerte. Y él percibe ese hecho como algo injusto. Que un hombre inocente que nunca le hizo daño a nadie tenga ahora que morir como un vil delincuente. Y él en su oración dice lo siguiente, ¿no? El verso 36 del capítulo 26 de Mateo dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Ya no estamos hablando de Caín. No estamos hablando de tu vida ni de mi vida. Estamos hablando de la vida del hombre más grande que caminó sobre esta tierra. Y dice que comenzó a entristecerse. ¿Cuántos conocemos esa tristeza del alma, no? Y a angustiarse en gran manera. ¿Qué? ¿Jesús? ¿Jesús sabe lo que es esa tristeza profunda? Esa angustia del corazón. Sí, él conoce. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y el verso 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Y triste hasta la muerte. Yo no he encontrado mejores palabras que describan un estado depresivo que estas. Mi alma está triste y triste hasta la muerte. ¿Recuerdan cuál es el título de esta charla? La tristeza que mata. ¿Quién la inspiró? Jesús. Mi alma está triste y triste hasta la muerte. Sí, el Señor Jesús está atravesando un estado depresivo tremendo. Y claro, y uno siente que esa depresión va avanzando en la vida de Jesús. Y hay una palabra, una de las primeras palabras que él expresa cuando ya está crucificado, cuando está en esa agonía extrema, que creo que expresan el máximo logro, la máxima gloria de la depresión. Y Jesús en la cruz exclama: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, ya la depresión está a punto de vencerlo. Porque ¿sabes cuál es el mayor logro de la depresión? Cuando la depresión ya no nos permite percibir más la presencia de Dios. Cuando esa tristeza y esas lágrimas ya no nos permiten percibir más a Dios. Y aún más, La depresión alcanza su máximo esplendor cuando los seres humanos llegamos a sentir que hasta Dios nos ha abandonado. Que ni siquiera a Dios le importamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así siente el deprimido, que ni siquiera a Dios le importó. Pero miren, que algo pasa en la cruz. Ya la depresión está a punto de vencer a Jesús, como venció a Caín. Pero algo pasó en la cruz. Porque si una de las primeras palabras es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las últimas palabras que Jesús menciona antes de morir apuntan en un sentido contrario. Y son estas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! Algo pasó. Ya no es Dios mío, porque Jesús ni siquiera puede llamar a Dios Padre. Porque un padre no haría lo que está haciendo con él. Un padre no permitiría que su hijo sufra lo que Jesús está sufriendo. Yo me imagino la rabia y la cólera que debió haber llenado el corazón de Jesús cuando él dijo: nadie te ha amado como yo te he amado. Nadie te ha obedecido como yo te he obedecido. Y así me pagas. Dejándome morir solo y abandonado en esta cruz. Así me pagas. No, yo puedo entender esa ira volcada en tristeza. No, a ese Dios no se le puede llamar Padre. Se ha vuelto en un Dios lejano. Dios mío. Pero algo pasó en la cruz. Y este Dios vuelve a ser Padre. Y dice: Padre, en tus manos. Algo pasó porque este Dios ausente se hizo presente. Y está, y Jesús lo puede percibir nuevamente. Y lo puede percibir tan cerca, que puede ver sus manos ahí. Y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que las palabras, y suena un poco irónico decir esto, pero las palabras que salvaron al Salvador fueron una de las palabras intermedias. No es fácil decir cuál fue la primera, segunda, tercera, cuarta. No podemos decir cuáles fueron las primeras, cuáles fueron las últimas, cuáles fueron las intermedias. Pero una de las intermedias, de las palabras que Jesús dijo en la cruz, fueron en este sentido, ¿no? ¿Tú te imaginas a Jesús muriendo en esa cruz, sintiendo que la depresión está por derrotarlo? Ya no puede percibir ni siquiera la presencia de Dios. Así entra Jesús a la cruz. Pero algo pasó. Y yo creo que las palabras que lo salvaron fueron estas: Él está muriendo, experimentando los dolores más grandes que ser humano alguno puede experimentar. Cuando uno está deprimido, solo tiene fuerzas para concentrarse en uno mismo, en su dolor y en su sufrimiento. No hay capacidad para más. La depresión nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos. Solo existo yo y mi dolor, yo y mi sufrimiento, yo y mis penas, yo y mis pérdidas. Así que no sé cómo Jesús hizo esto. Pero Él estaba muriendo. Y de repente escucha una voz débil, casi imperceptible. Una voz que yo creo que si tú y yo hubiéramos estado en esa cruz, no la hubiéramos oído, porque nuestro dolor y nuestra tristeza no nos lo hubiera permitido. Y es una voz que viene de uno de los lados, casi imperceptible. Es una voz que viene como un murmullo y dice: acuérdate, acuérdate de mí, acuérdate de mí. esa voz. De uno de sus compañeros de sufrimiento. De uno de los ladrones que estaba muriendo con él. ¿Y sabes qué fue lo que salvó a Jesús? Cuando Jesús, crucificado, moribundo, deprimido, triste hasta la muerte, sintiendo que Dios lo ha abandonado. Pero Jesús, no sé cómo, hizo esto. ¿Y qué vio? ¿Qué vio? Cuando dirigió su mirada al lugar donde venía esa voz, ¿qué vio? Vio a un hombre que estaba sufriendo tanto como él. Eso fue lo que él vio. Un hombre que estaba sufriendo tanto como él. Y entonces, cuando él levanta el rostro, ¿recuerdan? Y si hicieres bien, no levantarás tu rostro. Este Jesús que levanta el rostro y mira a un lado, y desde su dolor y desde su sufrimiento le ofrece esperanza y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¡Wow! Y yo creo que en ese momento el cielo se abrió y Jesús pudo volver a ver que su padre nunca lo había abandonado. Que él siempre estuvo ahí, porque en un sentido es cierto. Dios nunca estuvo tan ausente, pero a la vez Dios nunca estuvo tan presente como cuando su hijo moría. Pero muchas veces las lágrimas, la tristeza, el dolor y el sufrimiento ya no nos permiten percibir su presencia. Pero eso no significa que Él no está ahí. Silencioso, callado a veces, esperando el momento en que va a intervenir. Ay, si los deprimidos pudiéramos levantar el rostro y ver a las personas que nos aman. Y ver el dolor de los que nos aman y se preocupan por nosotros. Si pudieras ver el sufrimiento de los que sufren a tu lado por ti. Y de nuestro dolor pudiéramos ofrecer esperanza. Pero cuando uno está deprimido, solo tiene tiempo y solo existe él y su dolor. Levantemos el rostro como Jesús lo hizo. Volteemos y veamos a las personas que nos aman y que sufren por nuestro dolor. Y ofrezcamos esperanza desde nuestro sufrimiento. Por eso Henry Nouwen decía que Jesús es el sanador herido. Qué linda frase, ¿no? Es el que sana porque ha sido herido. Hoy tenemos muchos sanadores, no doctores, médicos, psiquiatras, pastores, sacerdotes, pero nadie puede sanar si primero no ha sido herido. Y porque Jesús conoce la depresión en su máximo esplendor, es que hoy Él puede ofrecer esperanza. No, Caín no tiene que ser nuestro final. Jesús debe ser nuestro final. El que venció a la tristeza, el que venció a la depresión y que al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy está aquí y vive y puede entrar al corazón de toda persona que como él sabe lo que es esa tristeza que mata. Él lo sabe, él lo conoce, él lo ha vivido y él salió vencedor. Él es nuestro modelo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a orar y termino con este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has permitido aprender. Señor, Tú conoces a aquellos que experimentamos esta tristeza. Aquellos que juntamente con Jesús, cuando oraba en Getsemaní, podemos decir con él: mi alma está triste y triste hasta la muerte. Señor, venimos a ti, porque yo no quiero terminar como terminó Caín. Señor, él es el antimodelo, como el cual no hay que ser. Yo quiero tener el final que tuvo Jesús, que salió vencedor de la depresión. La tristeza, el dolor y el sufrimiento no tuvieron la última palabra en él. No, Señor, él hizo lo que Caín no hizo. Él levantó el rostro. Y él está aquí hoy. Y a todo hombre y toda mujer que venga a ti, él hará lo mismo con nosotros. Señor, tú nos has dado el don de la libertad. Y queremos ejercer ese don para buscarte en medio de la tristeza. El apóstol Pablo dice que hay una tristeza según el mundo, que es una tristeza para muerte. Pero hay una tristeza según Dios, que es para arrepentimiento y para vida. Señor, yo declaro que mi tristeza es una tristeza según Dios. Y es una tristeza que va a producir cambios en mi vida. Y que en medio de esa tristeza tú vas a hacer aparecer vida. Por eso te alabo y te bendigo en esta hora. Y oramos así, juntos. Y venimos al Señor de la tristeza y al Señor del gozo en medio de la tristeza. Venimos a ti, Jesús. Permítenos encontrarte en nuestra propia cruz. Permítenos encontrarte en medio de mi tristeza y mi dolor, como lo hizo Jesús. Y que terminemos la carrera de la vida, no diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, sino que terminemos la carrera de la vida diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sea así entre nosotros, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Muchísimas gracias.